Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú y auspiciado por la línea de polos en Cereal. Les habla Laura Gutiérrez y conmigo están Víctor García de la UNDE. Hola, ¿qué tal? Adrián Núñez. Hola. Luciana Ibanor. Hola. Y Julio Gutiérrez. Hola a nuestros amigos racionales. Soy Julio Gutiérrez y estoy perdido en Marte. No, soy Julio Gutiérrez y uso mi propia caca para hacer crecer papas. Bueno, hoy es 27 de octubre de 2015. Y un día como hoy... Rayos, no fue hoy, fue ayer. Hoy es 26 de octubre de 2015. Mentira. Y un día como hoy... Hoy es 27, pero un día como el 26 de octubre, y no importa porque igual este podcast lo escuchan después. Y un día como el 26 de octubre, en 1811 nació Isaac Merritt Singer, que fue un inventor estadounidense que a la vez fue actor y empresario, y fue el que diseñó la máquina de coser y fue el fundador de la Singer Sewing Machine Company. Y gracias a él es que existe la máquina de coser. La clásica máquina de coser que muchos de ustedes pueden haber visto en sus abuelas o en sus cafés hipster favoritos, que básicamente consiste en un aparatito con un rodillo, una aguja, y en verdad no estoy muy segura de qué más tiene, pero sé que tiene una palanquita abajo para hacer que la aguja remalle sola. Sí, me parece un muy buen invento. Sí, a mí también me parece un buen invento. Muy bueno y complicado. Sí, y una de las cosas muy buenas de estos inventos es que esto ayudó que muchas personas puedan fabricar sus propias ropas de manera más eficiente, ¿no? En vez de estar cosiendo con una sola mano. Claro. Y de hecho, muchas personas, creo que hasta mi mamá, mi abuela supongo que también, hacían sus propias ropas con una máquina de coser. O modificaban ropas. Bueno, pero gracias a él tenemos ropa. Gracias a él. Porque de otro modo andaríamos todos desnudos. No, pero la ropa se usa desde el paleolítico, por lo menos, ¿sabes? Y varios géneros homo han usado ropa, como los neandertal. Sí, todos sabemos que los géneros homo son particularmente fans del tipo de ropa que usan. En realidad, hace 6.000 años usábamos hojas de parra, ¿no es cierto? Así era más o menos. Y ahí, claro, cuando andábamos con dinosaurios. Claro, cuando conversábamos. No, pero ¿y en serio, ¿en qué momento fue que se inventó la ropa? O sea, ¿en qué momento se jodió el nudismo? Claro, cuando se marchitó la hoja de parra. ¿Cuándo se marchitó? Se marchitó y quedó pegada. No sé, pero es algo completamente lógico, pues, ¿no? Si vas a vivir en diferentes climas y en diferentes... ¿Cómo se llama? Bueno, en diferentes lugares, claro, vas a tener que protegerte. Básicamente la ropa es eso, ¿no? Sirve para protegerse. Pero ahora... Y para verte bonito también. Exacto. ¿Por qué? Porque la ropa ahora es una extensión de signaling. O sea, es una señalización. Y de hecho, ya que hablamos de signaling la vez pasada, incluso el no seguir las cosas de economía moda también es un signaling. Claro. Está señalando que no te importa la moda. O sea, sí, todo es signaling. Uses la ropa que te pongas. Sí. Creo. No estoy segura. Porque eso simplemente te pones lo que encuentras y ya. Claro, si te pones lo que encuentras. Claro, pero puede ser un falso signaling. Porque puede ser que te pongas lo que encuentras, pero es interpretado como a ver, como que te lo hayas puesto a sabiendas. Y eso produce un falso. O sea, siempre estás haciendo signaling, ¿no? Claro. Estás señalizando algo. Uh-huh. Pero que sea consciente o inconsciente es otra cosa. Uh-huh. Sí. Bueno, y hay también... Ahora, claro, la ropa es una cuestión de moda, pero no exclusivamente, ¿no? También hay ropa de alta tecnología diseñada, hay materiales diseñados para soportar más el frío, el calor, para los que realizan reportes, para, no sé, para un montón de cosas, ¿no? Sí, o sea, eso me parece súper interesante. O sea, debería haber una, ¿cómo se llama esto, Aurora? Tela. Una tela, pero un material que sea antifrío y que no sea del grosor de una casaca, ¿no? Sino que sea del grosor de un polo. Hay algunas cosas, ¿sí? Así. También hay como cosas térmicas, ahorita no sé cómo se llaman. Pero yo sé que hay. Yo recuerdo haber visto hace años que en China o Japón o en algún país de chinos habían inventado... ¡Racist! Bueno, espero que no se sientan ofendidos, es una broma. Habían inventado un polo o ropa que te daba vitamina C, creo. Algo así. ¿Qué? ¿Cómo así? Bueno, pero ya, no ya sé estamos si jugando ciencia ficción. C, pero era una vitamina. Sí, ¿eh? Vitamina D. Sería, puede ser. Probablemente era un calzón chupable, ¿no? ¿Ew, qué? Claro. O un polo bueno. Con huequitos para que te caiga el sol y te y proja vitamina D. Eso sería lo máximo. Voy a buscarlo. Y, lo vende, y se vende como polo que te da vitamina claro, D. Claro, claro, sería cierto. No, pero puede ser que absorba cierto. Bueno, absorbes la vitamina D, pero por ahí hay otra cosa que se absorbe, pues no. No, no tengo la menor idea. Pero lo podría considerar, ¿no? ¿Eh? No me parece completamente imposible. ¿Por qué no le ponen vitaminas a las galletas, a todo lo que se vende? ¿No sería...? Algunas tienen, en cantidades negligibles. Cantidades negligibles. Sí, supongo que es más caro, pues, ¿no? Bueno, sí, pues. Además, de repente te enteras de que estás comiendo algo saludable y ya no te gusta. Claro. Así como cuando Bart Simpson se entera que está aprendiendo y ya no quiere jugar. Bla, bla, bla, bla, bla. Existe Soylent en Estados Unidos. Son unos batidos que tienen, se supone que tienen proteínas, vitaminas, carbohidratos y tienen todo. Y pueden reemplazar comidas. Y ya algunas personas están usando eso. Uh-huh. Y obviamente son Soylent por Soylent Green. No sé si hay Soylent Green ya, pero es que es una película que también quiero reseñar alguna vez. Bueno, es una compañía japonesa. La vitamina C. Te da vitamina C. Bueno, vitamina C. Siguiendo, antes de empezar a hacer los temas de actualidad, recuerden que hemos puesto una encuesta en la página de la Guía Escéptica, que está en guiaescéptica.org/encuestas, o simplemente entran a guiaescéptica.org y hagan clic en encuestas. Y esa es la encuesta para saber si hacemos el programa en vivo el jueves 26 de noviembre o el sábado anterior, que no sé. 21 de noviembre. Ah, sí, porque vamos a hacer un programa en vivo. Así que entren y llenen esa encuesta. Y al final vamos a hacer el programa el día en el que más votos tenga. Que por ahora es el jueves 26, por cierto. ¿Y cómo va la encuesta? Va ganando el que es jueves 26 de noviembre. Pero hay menos de 10 votos, creo. No sé cuántos votos hay. De los cuales uno es mío que dice... hay cuatro opciones ya. Tú y el otro de Julio, otro de tu mamá y otro de tu hermano. Sí. Hay cuatro opciones que dice... una dice jueves 26, otra dice sábado 21... hay una opción que dice, no me importa porque iría a las dos. Y hay una última opción que dice, no me importa porque no iría a ninguna. Entonces pueden entrar y elegir la opción que refleje su manera de sentir respecto a este programa en vivo. Bueno, siguiendo con la actualidad, la primera es que es una noticia que me gustó simplemente porque en Ucrania transformaron una estatua de Lenin en una estatua de Darth Vader. Entonces me gustó porque es verdad, pues no, o sea, puedes hacer algo bonito, algo bueno... de algo que no lo es. Y, por ejemplo, hay mucha gente que ya se ha cambiado sus tatuajes que decían I love, inserta aquí el nombre de tu ex de hace 20 años y lo cambiaron por otra cosa, ¿no? O cosas así. Y nada, me gusta ese tipo de cosas. La noticia número 2, que hay una compañía en Estados Unidos que ha dicho que va a sacar una alternativa al Daraprim, que si no recuerdan es el remedio, es uno de los principales remedios contra la toxoplasmosis y uno de los medicamentos que se usan, que usan los pacientes con VIH, que fue subida de $13 a $750. Y que una compañía en Estados Unidos ha dicho que va a sacar una alternativa de $1 a esta droga. Y se va a bajar de esa manera, va a bajar el precio del Daraprim. Sí. No va a tener todas las credenciales que tiene la otra droga, no, según ley. Claro, no va a tenerlo. Porque es muy costoso. Claro, pero para efectos prácticos va a ser lo mismo. Claro. Ahora, es un tema complejo, por lo que dijo Iván la otra vez, que en verdad el paciente no paga todo el tratamiento, sino que su seguro paga la mayoría paciente paga un pequeño balance, nada más. Sí, es cierto. Hay que ver dónde es que se está moviendo el... Claro, tendrás que ver quién... Y al fin y al cabo el seguro es dinero de impuestos. Claro. También. Bueno, eso es un tema complejo, pero ese ya es el tema de economía que no vamos a ver completamente. Pero sí, pues sí, están amarrados con el Estado. Si el Estado ha hecho una licitación y ha contratado con la empresa, con esta farmacéutica, pues ya no, se fregó. Y otra noticia es que el día 26 de octubre, el lunes 26 de octubre, muchos medios rebotaron la noticia de que un reporte de la Organización Mundial de la Salud había anunciado que la cáncer... que la carne produce cáncer. La carne procesada. Y obviamente, en realidad el reporte decía que la carne procesada en mayor medida, pero la carne en menor medida también producía cáncer. La carne roja, sí. Y bueno, esta causó un montón de revuelo, de gente diciendo que sí, la cáncer te da cáncer. Lo volví a decir. La carne te da cáncer. Obviamente también salió todo el lobby vegano a decir, ya ves, se los dijimos, la carne te mata. La carne te mata, el cáncer también te mata. La carne te mata. Después salió el lobby antivegano diciendo, algo me pareció muy gracioso es que mucha gente dijo, no me importa, prefiero morir joven antes que privarme del privilegio de comer tocino. Y un montón de otras reacciones. Pero bueno, y ahora Adrián nos va a aclarar un poco de qué va esta noticia y cómo interpretar esta noticia. La noticia en realidad me pareció muy maltratada, ¿no? Porque no tocaba los puntos que tocaba el informe de la OMS, específicamente el preparado por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, ¿no? Creo que lo más resaltante es que en la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer hay cinco niveles de cinco categorías vendría a ser, ¿no? De dónde se clasifican los carcinogénicos. El grupo 1, ¿no? El grupo 2A, el 2B, el 3 y el 4, ¿no? De arriba para abajo viene a ser según lo que decían las noticias, que ahora voy a aclarar porque está mal, ellos decían que el grupo 1, donde se ha incluido al tocino, y también está incluido ahí, por ejemplo, el cigarrillo y el alcohol, ¿no? Es más cancerígeno, o causa más cáncer que el grupo 2A, que es donde han puesto la carne roja, ¿no? Y así, ¿no? En realidad, estos grupos no te dicen qué tan probable es que te dé cáncer un producto que se encuentre dentro de ellos. Lo que te indica es qué tan certera o qué tan confiable es la evidencia científica encontrada para esos grupos, ¿no? O sea, por ejemplo, la evidencia científica que se ha encontrado para el tocino, ¿no? Que está en el grupo 1, es un poquito más fuerte que la evidencia científica que se ha encontrado para la carne de mamíferos, que es el grupo 2A, ¿no? Pero hay varias cosas. Por ejemplo, ¿qué han dicho? Han dicho que más o menos un 17% se incrementaría por comer exceso de carnes procesadas el riesgo de cáncer al colon o colorrectal, ¿no? Y maltratada la noticia da la impresión de como que fuera algo muy grande, ¿no? O sea, 17% más probable que te dé cáncer por comer tocino suena como que es mucho. En realidad, está maltratada porque no han puesto los valores absolutos. O sea, por ejemplo, en el Perú al año hay 2.000 casos de cáncer colorrectal, ¿no? Y somos 28 millones de personas. Entonces, eso viene a ser que 0.007% de la población puede en algún momento de su vida, o en un año desarrollar ese tipo de cáncer, ¿no? Ese porcentaje tan mínimo se vería aumentado un 17%, o sea, aumentaría menos de un punto, digamos, por comer mucho mucha carne procesada. O sea, la cosa no es tan seria, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que la crítica sería esa, ¿no? O sea, a cómo los medios han tratado la noticia de una manera sensacionalista o de repente sin siquiera verificar lo que el mismo reporte dice, ¿no? El reporte no dice además cuánta carne tienes que consumir para que sea dañina. O sea, hay una parte donde te dice que 50 gramos de carne procesada diariamente aumenta el riesgo en un 18%, ¿no? Pero no toda la carne procesada es la misma. O sea, hay chicharrón, o sea, chicharrón de prensa me refiero, ¿no? Hay salchichas. Entonces, es muy vago el asunto. De ahí no se puede concluir casi nada, ¿no? A mí me han dicho que el chicharrón de prensa es malísimo. ¿Te refieres a otro podcast? Sí. Que se me formata video. Adrián, acá... No, pero... Estoy revisando el reporte y parece que es concluyente en la parte de carne procesada, pero como dices, carne procesada de todo tipo y no puedes saber qué porcentaje tiene de carne o de harinas o de preservantes o lo que tenga la carne procesada, ¿no? Pero parece que no es concluyente en el caso de la carne roja, ¿no? Así es. Entonces dice que necesitan más estudios al respecto, ¿no? Entonces, pero claro, si es concluyente, aparentemente es la carne procesada. Sí, parece que la parte de la carne roja la han ubicado en el grupo 2A, ¿no? Uh-huh. Que uh-huh. En donde la evidencia científica es menos fuerte que en el grupo 1, que es donde está la carne procesada, ¿no? Lo que ha hecho la noticia es asustar a la gente, o sea, diciendo que el grupo 1 no es que sea que la evidencia es más fuerte, sino que es más, que da más cáncer comer lo que está en el grupo 1. Sí. Ahí es donde está el error y ahí es donde la gente se ha asustado, ¿no? Y hay que hacer énfasis en lo que dijiste al principio, ¿no? Que es un 17%, tienes una probabilidad de 17% más de lo que ya tenías, pero la probabilidad de que te dé cáncer bajo estas condiciones, ¿cuánto era originalmente? Depende del país y, o sea, si no comes carne, y el sexo, ¿no? Si no comes carne procesada. Claro. Si tienes mucho sexo, ¿cuánto? No, si no. Por ejemplo, yo estaba viendo las cifras en Estados Unidos y aproximadamente, digamos, ¿cuánto era? Ya me olvidé. Era como 60 personas de cada 1,000 podían tener, desarrollar en un momento ese tipo de cáncer, ¿no? O sea, un 6% de probabilidades de que te dé cáncer por comer ese tipo de alimentos. No. En general, si comiendo o no comiendo, está alrededor de 60. Ah, comiendo. 60 personas cada 1,000. Si tú comes carne procesada, aumentas más o menos un 8%. Y si no la comes, disminuyes un 8%, 9%, ¿no? Entonces, ¿cómo rayos han tomado un grupo de control para eso? No, han hecho un meta-análisis. Es un, sí, no han hecho el estudio científico. Han analizado cientos de estudios, ¿no? Creo que son 800 estudios. Los meta-análisis son bien complicados, ¿no? Porque al final cada estudio tiene una hipótesis distinta, un diseño distinto, y a veces comparar y sacar conclusiones correlacionales a partir de eso es bien complicado, ¿no? Y no han hecho, han hecho una revisión de la literatura, ¿no? Y han sacado un informe, pero no han hecho ningún estudio. Claro. No, como dice Víctor, eso es una tarea bien complicada, porque tiene que, digamos, hacer que dos estudios que tenían diferentes metodologías, que te dicen diferentes cosas, y sacar un resumen de esos diferentes estudios. Sí. Uh-huh. Bueno, sí, pues... eso. Bueno, entonces, en líneas generales, simplemente no se alarmen. No, no, coman su bacon. El único que está permitido alarmarse es Kenji Fujimori, ¿no? Que lo que ha dicho hoy día es una cosa que me ha causado... ¿Qué es lo que dijo? Uy, una teoría conspirativa, pero ya, dijo... Kenji Fujimori, para que no vi acá en esta zona, es el hijo del que está preso ahora, expresidente Alberto Fujimori, ¿no? Que es congresista, creo que fue el congresista más votado, en el Perú. Claro, en lo votaban de la sala, claro, del pleno. Bueno, lo que ha, año, sí, lo votaban de su oficina. Lo que ha dicho es... El que recibió más votos del pueblo, ¿no? Sí, que esta noticia de la OMS es una cortina de humo de Nadine Heredia para tapar el asunto de las agendas, ¿no? Imagínate. Maña, sí. ¿Cuánto poder tiene? Sí. Bueno, pero en general, claro, no se alarmen. La única consecuencia de seguir comiendo tanta carne es el daño moral que se están haciendo a sí mismos por ser hipócritas y pretender que son unas personas moralmente correctas cuando en verdad están participando en el mayor exterminio de especies y individuos sintientes. Pero en realidad no les va a pasar nada, así que no importa. y de nuevo, otra de las cosas que ha surgido mucho con esto es que ya está bien, las agencias de noticias la han tocado mal, pero la gente que en sí misma ha leído esas noticias la ha tocado peor, porque ha habido sesgo de confirmación de ambas partes. De los veganos ha habido sesgo de confirmación porque salieron a decir, ah, miren, ya ven, la carne hace mal, la carne te mata, go vegan, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y las otras personas, un buen grupo de escépticos, salieron diciendo cosas como, a veces evidencia anecdótica, ¿ya? Pero vi algunos posts que eran como... Hace unos días también estaban hablando sobre el glifosato, que es que se supone que también es cancerígeno, y decían, ah, los magufos se alarman por el glifosato, pero siguen comiendo carne, o sea, como diciendo, ah, los magufos solamente le hacen caso a lo que ellos les parece raro. Y después salió la gente que creyó la noticia y, como les digo, dice cosas como, bueno, no me importa, no me importa que sea cancerígeno, yo voy a seguir comiendo carne y ya está. O sea, cada uno tiró para su lado, nadie se fue a averiguar si la noticia era relevante o no, o si confirmaba lo que decía, pero vemos como cada uno interpreta la noticia como se le da la gana. Y cada uno hace que la noticia confirme lo que sea que ya creía. En vez de cambiar tu manera de pensar o de juzgar un poco, simplemente usas la noticia y la ajustas de manera que sea parte de tu sistema de creencias. Lo cual está mal, para mí. O sea, tienes que hacer que la información nueva no puede simplemente... La información nueva que pareciera contradictoria no puede simplemente agrandar tu sistema de creencias. Tiene que entrar e interactuar con cada una de ellas para ver qué cosa está mal. Porque algo tiene que estar mal. ¿Sí? Bueno, Kevin Bacon está de moda otra vez. Ah, sí. Un momento, Kevin Bacon siempre está de moda. Por cierto, en la reunión de la guía escéptica está prohibido bailar. Lo vamos a dejar ahí y vamos a ir de frente con el tema de fondo, que es la reseña de la película la reseña de la película Misión Rescate, que El Marciano. El Marcianazo. Basada en el libro, ¿no? En el libro que se llama El Marciano. Sí, basada en la... Sí, por cierto, hoy día leí el primer capítulo del libro. Es interesante, es un poquito diferente, pero bueno. Para resumir la historia, el plot de esta película, se trata simplemente de una misión, la Ares 3. Está en una misión por un mes en Marte y sale una tormenta de arena que hace que tengan que tener una huida forzosa, pero en esa huida uno de los integrantes de la misión, Matt Damon, porque todos creemos que le vaya mal a Matt Damon, se queda atrás, porque pobre hombre es dejado atrás en todas las películas. Bueno, se queda atrás y lo dan por muerto porque recibe una herida en su traje, y la cosa es que lo dan por muerto y el resto de la tripulación se va. Y ahí empieza la película. Entonces, la película empieza y trata sobre cómo este hombre debe sobrevivir, porque al día siguiente se da cuenta de que no está muerto. Esto es muy gracioso porque en el libro dice que se da cuenta que no está muerto y dice debería estar más muerto. Bueno, y trata sobre cómo este hombre tiene que ingeniárselas con los medios que tiene, con la tecnología que tiene, con los recursos que tiene para sobrevivir en un ambiente inhóspito como es el de Marte, a la par que en la NASA, en el planeta Tierra, primero lo dan por muerto, pero después se dan cuenta de que estaba ahí, de que está vivo. Y la NASA también se trata sobre cómo la agencia, junto con otras, con cooperación de otras personas y otras agencias, también tienen que usar todos los recursos que tengan a su disposición para poder salvar la vida de este hombre que ha quedado solito varado en Marte. Eso es todo. Bueno, antes de pasar al tema, a la película en sí, Víctor nos va a hacer una pequeña reseña de las misiones que ha habido al planeta Marte y de la importancia de algunas de ellas. A ver, Víctor, bueno, en realidad yo había preparado una reseña de todo. Había revisado desde el inicio de la exploración espacial hasta nuestros días, ¿no? Y he encontrado, hay cientos de misiones al espacio, ¿no? Yo quería hablar un poco sobre los principales hitos, o sea, en realidad todo comenzó con la carrera espacial, ¿no? Entre la Unión Soviética y Estados Unidos en los años 50, y la primer, el primer gran lanzamiento fue el misil balístico intercontinental que lanzaron los soviéticos en el año 97, ¿no? Eso ya hizo posible que un misil pueda ir de un continente a otro. Y ahí Estados Unidos se pone las pieles y dice, no, nosotros también tenemos que tener misiles intercontinentales, ¿no? También el año 97, el Sputnik se pone en órbita. ¿57? En octubre del 57, el Sputnik se convierte en el primer satélite en dar una órbita a la Tierra, ¿no? De ahí noviembre del 97 y ya lanzan 1957 ya lanzan el primer animal, ¿no? La perra Laika, ¿no? Que es el Sputnik 2, ¿no? Y que da en realidad no hubo plan de regresarlo y se achicharra y muere, ¿no? Y de ahí el 98, Estados Unidos ya recién se pone las pilas y pone el... ¿58? El 58. Lo que pasa es que... ¿Sabes por qué? Porque acuérdense que el jueves pasado fue el día de Volver al Futuro. Entonces yo creo que Víctor ha realizado alguna especie de viaje en el tiempo, lo que ha hecho que su cerebro no esté todavía seguro de si las fechas son las fechas o se tiene que sumar y restar. Y sí, Víctor, ese es el 58, no el 98. ¿Dije 98? Pues estamos, sí. Ya, meditas, pues. Ya, entonces, en el 57 tienen el Sputnik 1, tienen el Sputnik 2 también con Laika, que es el primer ser vivo en el espacio, que es achicharra y muere. De ahí el 58, Estados Unidos se pone las pilas y lanza el primer satélite de comunicaciones, ¿no? Que duró solamente 12 días, el SCORE, ¿no? Pero que permite comunicarse de un lado a otro en el país de manera muy rápida, ¿no? Y de ahí en marzo del 60, Estados Unidos manda la primera sonda al Sol, ¿no? El Pioneer 5, ¿no? Y lo interesante es que es la primera sonda que va más allá de la Luna, explora el espacio interplanetario, ¿no? Entre la Tierra y Venus, ¿no? Y se dieron cuenta que había radiación también fuera, o sea, que había magnetismo fuera de la Tierra, habían otros cuerpos magnéticos como Venus, ¿no? El 61, los rusos ponen a la primera persona en el espacio, ¿no? A Yuri Gagarin, con el Vostok 1, ¿no? Y dura una hora, casi dos horas en el espacio, da una vuelta a la Tierra y de ahí regresa. Y de a pie en el 61 ya los rusos ponen a la primera persona en el espacio, pero ya con el Vostok 2, ¿no? Pero ya esta persona da casi 18 vueltas, ¿no? A la Tierra. De ahí Estados Unidos en el 62 pone el primer satélite funcional de telecomunicaciones, ¿no? El Telstar, ¿no? El 67 los rusos ponen a la primera mujer, que ya da como 48 vueltas a la Tierra, está dos días en el espacio. De ahí, de 67, se da la primera. Estados Unidos pone al SINCOM 2, que es la primera órbita geosincrónica, ¿no? O sea, que da orbita a la Tierra sobre un solo punto, ¿no? Y ya no va en contra, sino que está sincronizada con la rotación de la Tierra. Bueno, y así hasta el año 67, donde ya las misiones Apolo tiene la primera posibilidad de llegar a la Luna. ¿Por qué? Porque introducen a un cohete de tres fases, que es el Saturno 5, que es el cohete más grande que hayan construido hasta el hoy en día. No se ha construido nada tan grande como eso. Ahora son mucho más pequeños los cohetes, ¿no? Pero este cohete se usó para prácticamente todas las misiones de Apolo y se rehusó como 13 veces, ¿no? Hasta el Apolo 11, pues, que es el último, el Apolo que llega, el 69, llega a aterrizar en la Luna, ahí con Neil Armstrong. Y ahí fue la primera vez que se aterriza en otro cuerpo, ¿no? O sea, pues bajan. Después hay otras misiones, hay misiones también de los rusos y de los estadounidenses a Venus, ¿no? Con sondas que colapsan por la presión, por la atmósfera de Venus. Pues hay dos misiones interesantes de la NASA de los 70. Están las misiones Voyager, con el Voyager 1 y el Voyager 2, donde participó Carl Sagan. El Voyager 1 es la primera sonda que llega a espacio interestelar, ¿no? Que llega a salir prácticamente del sistema solar, ¿no? Y toma fotos a los planetas de salida como Júpiter, Saturno. Después los vikingos, el primer vikingo que llega a Marte, el vikingo 1 del 76, toma las primeras fotos, ¿no? Y es la primera vez que se aterriza en otro planeta. Hay otras misiones importantes también ya en los 2000. Por ejemplo, la Agencia Aeroespacial Europea tiene dos misiones importantes ahora reciente, ¿no? El Rosetta con el Philae, que aterrizó por primera vez, en un cometa, ¿no? Aterrizó suavemente en un cometa. Porque antes de eso, la NASA con el Deep Impact, el 2005, había estrellado contra el cometa 9P, ¿no? Perfilae ya en 2014 llega a aterrizar y, bueno, hablamos en un programa anterior sobre Perfilae también. Y lo ultimito es lo de New Horizon, ¿no? Que llegó a Plutón este año. Ese es de la NASA y tomó las primeras fotos detalladas pues, de la superficie de Plutón, que hasta ahora sigue mandando, digamos, por un par de años más va a seguir mandando información sobre ese vuelo cercano que tuvo el flyby, que tuvo en Plutón, ¿no? En realidad hay bastantes, solamente a Marte, por ejemplo. A Marte han habido más de 50 misiones, de las cuales solamente algo de 20 han sido exitosas. Y ahora es el único planeta que sabemos que está habitado enteramente por robots. La última ha sido Curiosity, ¿no? Sí. Bueno, después de esta reseña, vamos a pasar de frente, nos vamos a quedar en Marte, vamos a pasar de frente a conversar sobre la película. Ahora, he separado, para que no se adelanten de temas, he separado 4 puntos de la película. Vamos a leer sobre el plot, sobre la trama. Sobre la trama, eso me parece que no es tan importante en realidad. A nivel de análisis de podcast, no a nivel de película. A nivel de película es muy importante. La trama es una cosa muy importante, pero no tan importante para discutir en el podcast. Julio me está mirando con cara extrañada. 2, vamos a hablar sobre la ciencia. 3, tecnología, sí, las he separado. Y 4, sobre la moral. Porque siempre tenemos que hablar algo sobre la moral para que todos se sientan mal. Ok, entonces, ¿alguien tiene algo que decir sobre la trama? A mí, ¿sabes qué cosa me incomodó? Que como el tipo estaba solo, entonces la única manera que encontró el guionista para que el público entienda lo que pasa es que tenga que tener una bitácora, ¿no? Y grabada así en video. Entonces pero Adrián, en el libro original, de hecho casi toda la historia está contada a través de sus diarios, y él escribe en primera persona y muchas veces se dirige al público en como segunda persona, diciéndole algo así como: si alguna vez estos diarios se hacen públicos, pues quiero decir tal y tal cosa, tal y cual cosa. O sea, eso más bien es una especie de intentar pegarse a la manera en que fue escrito el libro. Puede ser, claro. A mí me dio esa impresión al comienzo. O sea, que están explicando lo que está pasando en la película, ¿no? pero claro. Ya, yeah, pero después como que se arregla. O sea, después no, ya deja de sentir que ese es forzado. Al comienzo lo sentí bien forzado, después se arregló. No sé cómo. Y de ahí... Sí, porque a mí me pareció que en esos diarios, al expresar las ideas que tenía para superar los problemas, eran importantes por eso. Sí, ¿qué pasa? Que hay muchas partes en la película que él habla solo, ¿no? Sí. Entonces, normalmente en las películas, cuando alguien habla solo, es porque también te está explicando lo que está pasando, ¿no? Pero en este caso tiene sentido que hable solo porque está solo, necesita tener alguna voz, ¿no? O sea, digamos, es por salud mental. Ha podido rezar, ¿no? Sí. Me refiero a que al estar tanto tiempo solo una persona, es lógico que comience a hablar sola, ¿no? Ah, claro. Sí. De hecho, también es lógico que lo haga sin que esté tanto tiempo sola. Sí, claro. No se juzguen. Esa es una de las críticas, ¿no? Que es psicológicamente poco probable que una persona que esté sola, aislada en un planeta por tanto tiempo, sea tan cuerda y tan racional, ¿no? Ah, eso no me suena tanto porque, de hecho, al no muy poco tiempo se logra contactar con la NASA. O sea, en realidad sí tenía un intercambio con personas en el planeta Tierra. En realidad no estuvo en aislamiento absoluto. Ahora, por ahí también escuché una broma de que era la precuela de Interstellar y que era Matt Damon que lo habían dejado botado, y que por eso después en Interstellar aparece el personaje de Matt Damon completamente loco y sacado de sí. Qué buena. Bueno, sí. Bueno, lo que me gustó es que al final la ciencia resuelve el asunto. En un momento dice, ¿no? Cuando está haciendo los cálculos para poder sobrevivir, ¿no? De lo tiene que plantar, utilizar la caca, digamos, de sus compañeros y su propia caca para crecer papas en un invernadero, y hace los cálculos y dice, no, I have to science my shit out of this, ¿no? Tengo que utilizar la ciencia para salir de este... Sí, y de hecho, eso nos lleva al siguiente punto, que es la ciencia, que es absolutamente, es como, en esta película simplemente han usado la ciencia. Una de las críticas que escuché y que creo que era como que la ciencia se convirtió en, es como el ciencia ex máquina, ciencia ex máquina. Claro, o sea, claro. Que la ciencia y la tecnología viene al rescate del marciano, viene al rescate a salvar la trama y a solucionar absolutamente todo. Claro, como las películas de robos así planificados, donde siempre hay uno que la rompe en computación y arregla todo, ¿no? Abre la bóveda, hace que las cámaras se desactiven y todo. Sí. Sí. Pero es bastante real que la ciencia pueda responder, o sea, que pueda salvarte la vida, ¿no? O sea, si es que eres un astronauta y estás perdido en un planeta, ¿qué otra salida tienes que utilizar tu entrenamiento, tu sentido común, cualquier información que hayas ganado en tu vida te puede ayudar para sobrevivir, ¿no? Así sea de jardinería, ¿no? Y a mí me parece también, a mí me parece que sí, como todo ahora, que alguien que está en aislamiento puede estar cuerdo y tranquilo, porque obviamente han pasado por filtros psicológicos y han elegido a personas que son capaces de vivir en aislamiento, que son capaces de vivir sin comunicación, o ¿no? que pueden conservar la calma ante circunstancias así extremas, ¿no? Y obviamente escoges a personas así, ¿no? Y tendrías que tener un perfil psicológico para eso, ¿no? Entonces, y no hay marcianos, no hay teorías de conspiración, la NASA hace las cosas bien, no hay malos y buenos, o sea, Marte hace de malo y con eso tienen suficiente, ¿no? No hay malos y buenos, pero sí hay personajes que están ahí para que nos caigan mal, como la chica esta de Relaciones Públicas, que está ahí y que da el tipo de consejos de tienes que la NASA tiene que salvar cara independientemente de si lo rescatan o no. Pero ahora que estamos en punto de la ciencia, un artículo que leí hoy día era sobre que es imposible que en Marte se den tormentas de arena tan desastrosas como la que se dio al inicio de la película. O sea, de tajada eso jamás podría haber pasado. Se dan tormentas de arena, pero no se dan con esa fuerza porque es imposible. Y definitivamente no serían lo suficientemente importantes como para que toda una misión tenga que hacer que salir. Eso justo también leí que la principal crítica, ¿no? Porque en realidad el libro este marciano parece, no lo he leído, pero parece que es científicamente exacto e intenta visualizar un viaje a Marte con tecnología actual. La única licencia que se dan en la película es esta protección a rayos gamma que todavía no ha aparecido, ¿no? Que tienen los trajes y todo, ¿no? Pero aparte de eso, es tecnología actual. Otra de las críticas es esto de la tormenta. ¿Por qué? Porque en Marte hay tormentas de arena y todo, ya remolinos, ¿no? Pero hay tan poca atmósfera, hay tan pocas partículas en la atmósfera que no causarían ningún daño, o sea, no moverían ninguna piedra siquiera, y mucho menos una nave, ¿no? Entonces, por más fuerte que sea la tormenta, no sería, no tendría arrastre como para poder hacer nada de los destrozos que hizo, ¿no? Lo que sí han podido haber utilizado, y eso es uno de las, porque sí leí un artículo de personas que trabajan ahorita en Curiosity, en los rovers de Marte, que algo que sí es una amenaza constante para las misiones de Marte son los vientos solares, ¿no? Las eyecciones de la corona, las partículas cargadas, que a veces vienen en mayor intensidad y pueden freír los instrumentos, ¿no? Eso es una amenaza real, ¿no? Y porque Marte no tiene la magnetosfera que tiene la Tierra para protegerse de esas partículas. No sé si mi comentario cae en ciencia o en tecnología. De repente cae más en tecnología. Porque es la forma como el pata se las ingenia para comunicarse con la NASA. Para superar cada problema que tiene, ¿no? Algo que con lo que yo sí tuve un problema. Yo estuve... Bueno, cuando es una película... Tienes que creértela, ¿sí o no? Tienes que suspender toda noción que tengas sobre física, química, sobre la realidad y creerte la película, ¿no? O sea, si vas a ver Toy Story, obviamente no puedes estar constantemente pensando en que es imposible que los juguetes tengan vida. Tienes que olvidarte de la realidad y meterte dentro de la película. Entonces yo estaba muy metida dentro de la película hasta que Matt Damon decidió hacerse el huequito en el traje y al final de la película para volar como Iron Man y dar vueltas para encontrarse con la... O sea, eso es completamente imposible. El pato hubiera salido disparado. No, incluso eso rompió mi credulidad. Eso me hizo salir de lo bien que estaba pasándole en la película y dije, no, pues ya con eso se pasaron. O sea, todo lo demás es absolutamente plausible. Pero ¿cómo esto... va a ser que todo lo demás sea absolutamente posible menos eso? No puede ser, pues. Es que si ya te creíste todo lo demás sin creerte eso también. Claro que no. Es un paso más, ¿no? Tú no puedes estirar tanto. No, porque no, si no es científicamente completamente precisa, pero es más o menos precisa. Entonces, espero que haya un poquito más de precisión. O sea, si rompes ese paso, si vas demasiado, ya yo no me la creo, pues. Es demasiado. Después volví, obviamente, y igual me gustó la película. Sí, y por poco, casi, incluso me gusta Matt Damon. Pero no lo consigo. A mí, algo que me gustó en la película fue que para que puedan rescatar a Matt Damon, tanto Matt Damon como la NASA tuvieron que pensar más o menos en el mismo plan. O sea, en la NASA tuvieron que intuir más o menos hacia dónde se estaba yendo Matt Damon, que quería sacar un rover. El Pathfinder. No, el Pathfinder, el Pathfinder. Tenía que sacar el Pathfinder. Entonces, en la NASA, para poder estar a la par con él, fueron a hacer pruebas con una réplica que tenían del Pathfinder. Sí. Y entonces, más o menos como que tenían que estar pensando, digamos, la NASA se tenía que estar poniendo en el lugar de Matt Damon, sí, y predecir más o menos lo que iba a hacer. Uh-huh. Y Matt Damon más o menos pensar que la NASA iba a modelar cómo estaba pensando Matt Damon. Más o menos como que convergían. Justo hay un, no me acuerdo cuál es el teorema, no me acuerdo cómo se llama el teorema. Claro. De el que si dos personas son racionales, van a llegar siempre a la misma conclusión. Claro, algo así. ¿Estás de acuerdo conmigo? No. Sí, yo eso sería un problema, acabaría la diversidad, porque imagínate si todos puedan ser tan racionales como podrían ser en este universo. Al final todos pensarían igual y todos tendrían el mismo cerebro. No, todos podrían resolver problemas de la manera más óptima, pero obviamente eso no implica que no existiría creatividad y que no se pudieran escribir libros como esto o producir películas como esta. O sea, yo creo que eso se aplica solamente a la resolución de problemas. Y el punto es que también no es en un, el tiempo para que esto suceda es un tiempo que no se sabe cuándo es. Uh-huh. O sea, puede ser un tiempo muy largo y para ese tiempo ya viviste nuevas experiencias, entonces también cuando sale Troy, que no me acuerdo cómo es el nombre, de Troy en Abbott, claro, sí, para los que han visto Community, sale Troy haciendo de Abbott, así fue lo caso. Bueno, pero sale Troy, que es este junior ingeniero que está en otra y que descubre la manera de hacer, de como que era la piecita que faltaba, ¿no? Descubre la manera de hacer que el Ares 3 que está regresando simplemente se cargue con los supplies necesarios de la Tierra sin tocar la Tierra y use el impulso gravitatorio para regresar, ¿no? Y absolutamente nadie se le había ocurrido, solamente se le había ocurrido a este pata, a este chico que no era un mandamás, no era casi nadie, ¿no? Simplemente era un outsider. Que eso también es algo ya, que por se ejemplo, repite. Eso también es poco creíble. Sí y no, porque yo también estaba leyendo de que toda la gente que se queja de eso no toma en cuenta que muchas de las cosas que se han arreglado en la NASA han sido gracias a estos outsiders. Y la explicación era que... Sí, pero este en particular es poco creíble, porque la NASA eso siempre a cada rato. Claro, este es el chibolo que da la última teoría de que tiene que agarrar. Sí, sí. A mí me hizo acordar bastante a lo que pasó en realidad cuando Estados Unidos quiso llegar a la Luna, que fue lo que pasó cuando Von Braun hizo todo el modelo del cohete para llegar y todo, pero él había hecho un, digamos, un plan para llegar a la Luna que iba a demorar bastante y que iba a costar también bastante. Y cuando lo estuvieron revisando, un chivolo, o sea, no sé, 21 o 22 años, era joven y era creo que hasta un practicante, se dio cuenta que podía mejorarlo y lo mejoró y al final se tomó su plan para llegar a la Luna. Pero nadie se acuerda y yo tampoco me acuerdo del nombre de este chivolo. Sí. Bueno, sí, igual no sé, por eso no critican a los chivolos pulpines. Por ahí uno tiene... Sí, él tuvo la idea de, en vez de aterrizar todo, aterrizar solamente una cápsula muy liviana, ¿no? Tendrían que entrar ahí con las justas, los astronautas. Y bueno, y dos bajaron y uno se quedó adentro, ¿no? Ahora, o sea, sí es creíble que den la innovación, pero como la NASA hace esto de que tomar fuerza gravitatoria de otros cuerpos... Claro, porque eso no lo hace cada rato, claro. Claro, pero puede ser que... Otra cosa que escuché, no me acuerdo dónde, o creo que lo leí, ya ni siquiera sé dónde recibo mis fuentes de información, pero el punto era que el problema era porque como la NASA ya es una institución acartonada, protocolar y burocrática, entonces las personas que tienen más tiempo trabajando en esa institución como que pierden la inventiva de pensar fuera del recipiente. Y es por eso que muchas veces... Bueno, también es por eso que la ciencia siempre tiene que estar nutriéndose de nuevos jóvenes, como el sodalicio. Entonces, claro, no, porque... el director de NASA era un tonto, pues. Claro, el tonto, claro. Y más tonto, no era el más tonto. Pero... y Sean Bean no se muere, ¿viste? Bueno, pero el punto es que claro, necesitan constantemente visiones fuera de del esquema en el que están trabajando constantemente, ¿no? Y bueno, eso es. A mí me encantaron todos los gadgets tecnológicos que tenían. Bueno, ni siquiera eran gadgets, eran como que cosas contrahechas para funcionar de la manera. Me refiero a lo que hacía Matt Damon en su hábitat, en su domo. Hay una parte donde utiliza un material radioactivo para calentarse. Ah, sí. ¿Se acuerdan? Sí. Claro, cuando está viajando con ¿para qué estaba viajando? Ah, quería ir a la nueva estación. Claro, estaba haciendo pruebas para ir a donde iba a caer el Ares, sí. 4. Eso no me quedó claro cómo funcionaba. ¿Saben ustedes cómo funcionaba eso? ¿Qué cosa? Utilizaba un material radioactivo en su camioneta, lo puso en su camioneta para poder tener calefacción. Que un reactor nuclear, ¿no? Supongo, ¿no? No recuerdo qué cosa era. Era plutonio, uranio y que algo así, calentaba agua. Algo así. Probablemente. No, puede ser. No, era, se calentaba mismo. Porque recibía la radiación directa. Y según él, su cálculo era que la radiación que recibía era... Claro, se la jugó también, claro, ¿no? O sea, más le convenía estar caliente ahora y no morirse. Claro, que preocuparse por el cáncer. El cáncer. Es interesante. Por eso siempre era tener una, o sea, no hay que pensar en las próximas 2 semanas, ¿no? Hay que resolver las cosas para vivir las próximas horas y de ahí ya veré cómo va para sobrevivir una semana, ¿no? Entonces ya paso por paso, ¿no? Claro. Lo cual es muy bueno en estas situaciones, ¿no? Porque si no se hubiera vuelto completamente loco. Y de hecho, no sé, no recuerdo si eso sale, pero en el libro, el primer log que tiene, el primer, ¿cómo se dice? La primera... ¿Entrada? La entrada. La primera entrada, dice, oh, Dios mío, estoy, I'm fucked, ¿no? Es como que... Claro, tengo comida para siempre. Jodido, está jodido, jodido, sí. Estoy jodido. Y después, el día siguiente, se despierta y dice, oh, no, ahora que he dormido bien, ahora que lo pienso bien, no estoy jodido. De hecho, y ahí es cuando cuenta la comida en la película. Me cuenta, de hecho, puedo sobrevivir y puedo hacer. Y ahí es cuando dice la famosa frase esa. Así como claro. Dicen en Very Bad Wizard, ¿no? Cuando estás así, pucha, que no encuentras nada, toma una siesta y vas a ver que después de tomar una siesta... Todo cambia. Hay una cita que me gustó mucho que está en la que la saqué como cita recién en la Iniciática, y es que cuando ves el mundo como un lugar jodido, deprimente y que se está yendo a la mierda, tienes que preguntarte si no estás usando lentes de luna jodido, deprimente y que todo se va a la mierda. O sea, está en tu cabeza. Vamos a pasar a la moral. Y aquí es donde se da el toque moral, que es por qué. Y uniendo esto al tema pasado en el que hablamos de la NASA versus los niños muriéndose de hambre en un lugar que obviamente no es Estados Unidos, ¿por qué la NASA, el planeta Tierra y los individuos independientemente gastarían tantos recursos en salvar a una sola persona? Y en vez de invertir esa misma cantidad de dinero, tiempo, energía, etcétera, en solucionar otros problemas. Esa es la falacia de que el Estado solamente puede hacer una cosa y que el dinero está en una especie de bolsa y que solamente tiene un caño de salida. No, en realidad, o sea, eso lo conversamos la vez pasada, ¿no? Yo creo que hay diferentes donaciones para diferentes objetivos. La gente que dona plata, dona para un objetivo en particular, ¿no? Entonces hay muchas donaciones también que van a la NASA, no solamente es por impuestos, ¿no? Y son personas que donarían esa plata a la ciencia, pero no la donarían para otra cosa, ¿no? No sé si sea un argumento, pero la repercusión que tiene la muerte de el primer ser humano en Marte y cómo quedaría el país y cómo quedaría la NASA por dejarlo morir, ¿no? Igual, o sea, no sé, o sea, un poco como que la institución se ha hecho responsable de él y tiene que apoyarlo hasta el final, me parece, ¿no? No, pero, no, una cosa es que se te fuera un accidente y otra cosa es que si ya tienes la opción de sacarlo y no lo sacas, el sí, costo pues, emocional no es igual, o sea, y eso es evidente, ¿no? Mira, claro, por ejemplo, con la primera perra Laika que lanzaron el 57, ¿no? El Sputnik 2, ella no tenía plan de regreso. O sea, sabían que la mandaban a morir. Solamente querían saber si podía sobrevivir en el espacio, tomaban medidas que las transmitían vía satélite y de ahí iba a morir. O sea, no había plan de regreso. Pero con los astronautas no puedes hacer eso. Tiene que haber un plan de regreso, tiene que haber un plan de rescate, ¿no? Y si y puedes hacer un cálculo, ¿no? Salvas más y sacrificas a uno. En ese caso sí es plausible. Pero o sea, ya dejarlo abandonado teniendo los recursos para sacarlo es distinto. Es que, ¿no? O sea, ¿ustedes creen que si en la vida real pasó la eso? NASA... ¿qué? ¿Ustedes creen que en la realidad la NASA haría absolutamente todo esto para regresar a recuperar a un astronauta que ya se había dado por muerto? Yo espero que sí, no sé. No, pero no es, estoy preguntando si crees que sucedería o no. Sí. Si tienes que apostar. Yo creo que sí, sí. Yo creo que sí, pero por un tema más de que... De marketing. La gente confíe, ¿no? En la NASA, o sea... Si la NASA deja a Matt Damon así ya que se muera, o sea, no todo Estados Unidos, sino todo el mundo se va a sentir desilusionado y simplemente ya no van a querer apoyar o van a decir que, obviamente, que la NASA es una mierda y todo eso. Entonces ellos necesitan la confianza, el apoyo de la gente para seguir, ¿no? Bueno, ya que Luciana comentó esto, lo de que claro, es importante porque la NASA necesita tener credibilidad. Vamos a ir con las críticas. Yo he separado 1, 2, 3, 4 críticas que me parecieron relevantes. La primera crítica es precisamente eso. Bueno, la primera crítica es que la película es una gran propaganda para la NASA y nada más. Que por cierto se siente en alguna manera porque el logo de la NASA está en absolutamente casi todas las escenas. Que me parece bien, dicho sea de paso, si ¿qué? Más donan a la exacto. NASA, mejor. Sí, entonces yo creo que esa crítica es completamente salva, o sea, no me parece para nada relevante porque y está bien que es una propaganda de la NASA, pero y es como hace falta propaganda como criticar no, pero es como criticar que la película Steve Jobs es una propaganda para Steve Jobs, pero obviamente se llama Jobs o algo así, no sé, o sea, Steve Jobs, es muy obvio y hacer una crítica de este tipo es irrelevante, es muy obvia. Por ejemplo, cuando yo vi esa película la de Stephen Hawking, yo decía, ¿por qué la esposa de Hawking es tan buena? ¿Por qué es un ángel? ¿Por qué? Porque la película había sido basado en el libro que había escrito la esposa, la ex esposa, bueno. Entonces, cuando tú ves la película, es increíble. Esta mujer es demasiado buena. Soporta todas las cosas. Es una mártir. Y estaba hecha, ¿por qué? Porque ella misma había escrito el personaje. Entonces, obviamente, se va a hacer propaganda, ¿no? Sí, entonces, a mí me pasó lo mismo. O sea, cuando vi la película de Stephen Hawking, yo estaba... La vi con Víctor y... O sea, me pareció... bien, pero en realidad esperaba que sea algo más científico, hasta que Víctor me dijo, es que la escribió la esposa. Y yo, con razón es tan, no sé, romántica. Claro, qué sé yo. Sí. Es biográfica más que científica, ¿no? Claro, pero es biográfica, pero está recontra sesgada para que veas cómo lo buena mujer que era esta mujer. O sea, era lo máximo, lo apoyó en todo, le soportó todo. Cuando vino la otra chica, dijo, sí, ándate con ella. Es como que era lo máximo. Bueno, yo creo que ella simplemente nunca pensó que iba a vivir tanto tiempo. Dije, voy a aguantar un tiempo, ¿no? Porque se va a morir. Y seguía vivo y seguía vivo y pasaban no los meses, sino los años, porque no pensaba que durara ni un año. Y duró décadas. Yo creo que debe haberse dado cuenta después del primer hijo. ¿Y si tú te hubieras quedado en Marte? Si yo me hubiera quedado en Marte. Claro, ¿te iríamos a rescatar o no? No sé, yo no soy ustedes. No, pero... Ah, yo hubiera querido que para me rescaten. Para saber, por si pasa, claro. Ah, por si pasa. No, no era necesario, grabábamos todo por Skype. Depende. Les mando con código ASCII, ¿no? Claro. Así escribo la guía escéptica. Depende. Si puedo tener la posibilidad de reasignar los recursos que de otra manera se habían gastado en mí, pues no. Pero si no, sí, vayan a rescatarme. O sea, si de todos modos se van a quemar la plata, ya, entonces rescátenme. Claro, lo lógico sería que te suicides para que esos millones de dólares de rescate lo utilicen para salvar un montón de niños en África. No, por eso, no, es que así no funciona. Si es que yo tengo la certeza de que esos recursos van a ser reasignados. Si es que no. Porque me suicido y igual se tiran la plata en otra cosa. Sí, sería un suicidio inútil. Entonces, ya. La siguiente crítica... Bueno, la siguiente crítica eran las imprecisiones científicas, que es una película de ficción. De nuevo, me molesta mucho cuando la gente hace críticas de películas de ciencia ficción y esperan que sean completamente pegadas a la realidad. Pero no, pues, no es un documental, es una película. Pero igual estaba, o sea, no es como Gravity, como esas películas de ciencia ficción que violan las leyes de Newton a cada rato, ¿no? Sí, esta película no sí es bastante plausible. No lo he visto. Está en mi lista. Bueno, sí, claro. Y de hecho, no solo la película, el libro también, el autor se asesoraba por científicos pertinentes del área del tema en el que iba a hablar. Y la película también fue recontrasesorada. O sea, ha sido lo más pegada a la realidad posible. No, y el mismo... Más o menos como... El mismo autor contaba que él en realidad no pensaba publicar como un libro. Simplemente escribió un capítulo y lo ponía en las redes. Ah, y como tenía amigos científicos de todas las ramas, iban criticando en las redes y él iba tomando, digamos, las correcciones, porque ellos calculaban para que cuadre todo. Entonces, al final, el libro ha surgido de la crítica de todos esos compañeros del autor, que eran biólogos, físicos, de todas las ramas, sí. y está recontra bien... Es bastante plausible, ¿no? Científicamente. Sí, ahora, no fue tan pichiruchi, ¿eh? El libro, él posteaba su libro, o sea, posteaba los capítulos en un blog, y el blog lo compartía, y el blog llegó a tener, no solamente dentro de sus amigos, llegó a tener muchos seguidores externos, o sea, no solamente sus amigos, era un blog público. Y lo he buscado y ya no está. O sea, el libro, como ya lo publicaron con un sello editorial, ya el acceso gratis desapareció. Bueno, luego dos otros puntos que los voy a poner juntos. Eran que era una película demasiado ligera. Lo que mencionamos al principio de por qué Mark Watney era tan carismático. Y que es una película para sentirse bien porque todo sale bien, ¿no? No se muere nadie necesariamente. No, todo absolutamente sale bien. ¿Qué opinan ustedes de esas dos críticas? Que para mí es una sola crítica en realidad ahora. Sí, yo estaba esperando el momento donde venga otra tormenta, ¿no? Igual a la que vino, y plum, se barra todo y tenga que empezar de nuevo, ¿no? O algo así. Pero nunca hubo algo tan grave, un obstáculo tan grande que... Sino que todo fue siempre cuesta arriba. Bueno, pero se volaron sus cultivos de papas. Eso sí, se quedó sin papas. Eso fue lo más que pasó. Creo, ¿no? Claro. Hasta que yo me acuerde. Pero algo que podía pasar era que venga una tormenta igual, ¿no? Sí. O sea, si la tormenta ya pasó por ahí, ¿por qué no podría pasar de nuevo? Porque es imposible. En Marte no hay ese tipo de tormentas. Ya le dijimos, no estaba prestando atención. ¿No está viendo la película? Sí, hay. Mira, hay dos licencias que se han tomado básicas, según lo que yo entiendo desde el punto de vista científico. Uno es esa protección a radiación gamma, que todavía no han inventado, y la segunda es la tormenta, ¿no? Porque sin la tormenta no tendrías el ambiente de estar aislado con el ruido, ¿no? No tendrías la antena que le voló y le atravesó el traje. Y de hecho una tormenta te da mucho más ambiente para una película que una tormenta solar, ¿no? Que no hay mucho cambio, ¿no? No sé siquiera si se vería. Habría que consultar como físico. Claro, no había otra manera de hacer que... Y para terminar, mi crítica a esta crítica es que no tiene absolutamente nada de malo ir a ver una película donde sabes que todo va a salir bien y te vas a sentir bien. O sea, la persona que de donde leí esta crítica era algo así como que tú tienes que ir al cine para sufrir, ¿no? O sea, tienes que ir al cine para que jueguen con tus emociones de otra manera. Pero en realidad es como no puedes criticar absolutamente, no puedes esperar que todas las películas tiendan a eso. No toda película es, entre comillas, buena, solamente si es una tragedia, pues... enorme, o si es que es una película que te va a hacer llorar por un personaje, ¿no? Puede ser una buena película por otras razones, como esta. O sea, puede ser una buena película. De hecho, es recomendable ver este tipo de película, más bien. Porque sí, porque te da más claro, te hace sentir. Claro, lo que pasa es que el esnovismo fílmico hace que no te puedan gustar las películas muy mainstream porque son para hacerte sentir bien y tú necesitas el arte como para conmoverte, necesitas el arte para sacar esos miedos internos y ponerte a llorar en medio de la sala. Pero no, es perfectamente normal y perfectamente bien. Y otra de las críticas que dijo, que bueno, una de las cosas que quería aclarar aquí es, ¿a quién no le gustó Blade Runner? Que no la he visto. ¿No la has visto? Sí, hay que verla, Luciana. ¿Tú tampoco la has visto? Tú, Adriana, a ti no te gustó, ¿no? No, no, mala, ¿no? Me pareció... lo máximo, o sea, no es como lo que dicen, pero a mí. Sí, yo la vi el año pasado, creo, o este año, y la vi en mi laptop, creo que estaba haciendo otra cosa la misma vez. Ah, no, pues. Y no me enganchó mucho. No, porque Blade Runner, bueno, es una cosa incidental, que es el mismo director de Ridley Scott, que también es el director de Alien, y a mí me parece una muy buena película, Blade Runner, y también quisiera hablar de ella en el futuro. Por eso es que la saqué a colación. Bueno. Y esa fue nuestra reseña de la película Misión Rescate, Marcianos al Ataque, Marcianos al Rescate. Y ya. Se acabó. ¿Alguien más va a decir algo? Nada. Y es real. O sea, en los años 30 la NASA ya se ha comprometido en llegar a Marte. Y yo espero que inspire a toda una generación a apoyar la ciencia y la exploración espacial, tanto como fue en los años 50 y 60, ¿no? Y nada, y ahora vamos a jugar ciencia ficción. Yeah. Los escucho un poco dormidos. Sí, yo estoy ahorita. Es tarde. Ya. ¿Está Borrem? Sí, para mí es tarde. Sí, yo también. ¿O lo dejamos sueño para...? No, ciencia ficción. Sí, ya. Ya, dale. Nos vas a agarrar cansados, Luciana. Ya. En este juego... Ah, no, espérate. ¿Otra vez? Ahora vamos a jugar ciencia ficción. En este juego expongo tres datos o noticias, dos de las cuales son verdaderas y una es falsa. Y ustedes tienen que considerar cada una de ellas para determinar cuál es la falsa. El tema es el espacio, o por lo menos eso traté de hacer. Número 1. Investigadores confirman que la Tierra fue golpeada más de 100 veces por tormentas solares extremas hace más de 1000 años. Número 2. Físicos afirman que la desviación de la teoría de la relatividad es tan pequeña que cambian cálculos de 1 en 10.000 a 1 en 100.000. Y número 3. Científicos encontraron que los núcleos de las estrellas están fuertemente magnetizadas. No entendí la dos. O sea, que, o sea, sí, que el margen de error es más alto. Ajá. ¿No? El margen de error ha crecido. Para, ¿es más bajo el margen de error? Claro, sí. Porque de 1 a 10.000 lo cambian a 1 a 100.000. ¿Sí? Bueno, no, eso sí no sé. Calma. Ya, entonces aumenta el margen de error. Es eso que quiero saber nada más. No, disminuye. Disminuye el margen de error. Ya. Pero ¿es un margen de error respecto a experimentos en general? Bueno, voy con la 2. Yo voy con la 2. Porque no lo entiendo. Y lo demás me parece plausible. Ya. A ver. Pucha, yo estoy confundido. Después nos vamos a enterar. A ver, la... Mira, la 3 me parece... plausible. Yo, es más, o sea, yo diría que las estrellas, dado que, no sé, que tiene mucha masa y sobre todo algunos metales y están en movimiento, tiene que estar magnetizado, ¿no? Y ahí la primera, investigadores confirman que la Tierra fue golpeada más de 100 veces por tormentas solares extremas hace 1000 años. Hace más de mil años. 1000 años no es mucho. Puede ser. Puede ser. Y la dos no la entiendo bien. Yo también digo, sí, creo que la dos puede ser falsa simplemente porque no creo que puedan variar los márgenes de error. No sé si aumentar o disminuir en la teoría de la relatividad que está bastante probada, me parece. A ver, yo la 1 voy a decir que es verdadera, dice hace más de 1000 años, o sea, de hace mil años, o sea, más o menos del año 1000 hacia atrás. Entonces sí puede haber sido golpeada más de 100 veces. Ahora, siempre escucho de esas tormentas solares, no sé mucho de eso, no sé mucho cambios en la actividad solar, ¿no? Manchas solares, ese tipo de cosas, no sé muy bien a qué se refiere. Una tormenta es cuando hay mucho más radiación que de lo normal. Más radiación, ¿no? Eso, ¿no? A veces coincide con las manchas y con las eyecciones de la corona, creo. Y sí, una tormenta solar extrema. Es como un combo extremo. Es cuando lo haces sin casco. O sea, viene más seguido, más potente, supongo, ¿no? Claro. La 3, claro, puede ser que hay en los núcleos de las estrellas. Bueno, en las estrellas yo escucho que se transforma hidrógeno en helio, ¿no? Me parece. Ajá. Bueno, por ahí puede haber cargas eléctricas en movimiento y por lo tanto haber campos magnéticos. Ahora, la 2 yo pago por ver, ¿no? Yo diría que la 2 es la falsa. ¿Me vas a pagar? Me parece que... Yo también diría que la 2 es la falsa. O sea, porque ¿sabes por qué? No estoy seguro, pero 10.000... y también 100.000 me parecen márgenes de error enormes, ¿no? Entonces, si es lo que yo creo que es la 2, no va por ahí, ¿no? Pero la 3 sí me parece que sí debe ser verdadera, ¿no? O sea, hay actividad magnética en las estrellas. Y la 1 no le veo nada extraño. Entonces yo, sí, pues por eso voy a la 2. Yeah. Uy. Todo el mundo fue por la 2. Ahora nos va a barrer. Todos se van por la 2. Ya, nos comenzamos con la número 3, que todos están muy seguros. Científicos encontraron que los núcleos de las estrellas están fuertemente magnetizadas. Es ciencia. ¿Magnetizados? Bueno, los científicos utilizan una técnica llamada asterosismología, que utiliza ondas sonoras generadas por la turbulencia en la superficie de las estrellas para determinar sus propiedades internas. Okay. O sea, ¿ponen un bote a navegar en la corona? No sé, a mí el tema del espacio no me gusta. Lo hice porque era acorde al tema. Yo la verdad es que casi no entiendo nada. Esa parte acá la voy a editar. No, pero hay una, a mí me encanta el espacio. Una sonda que orbita el sol, ¿no? O varias, no sé, eso sí. Y están tomando medidas a cada rato, ¿no? Número 2. Físicos afirman que la desviación de la teoría de la relatividad es tan pequeña que cambian cálculos de 1 en 10.000 a 1 en 100.000. Y es ciencia. En el nuevo estudio, los físicos observaron montones de datos sobre las órbitas planetarias para buscar pequeñas anomalías que no pueden ser explicadas por la teoría de Isaac Newton de la gravedad. Yo lo entendí como que han visto un montón de datos de las órbitas de los planetas y han tratado de, digamos, probar falsa la teoría de la relatividad y al final siempre la comprueban y por eso ahora tiene un margen de error de 1 en 100.000, o sea, porque ahora están más seguros de esta teoría. Mi problema con eso es que respecto a qué lo con qué data la confrontas. ¿Con qué corroboras si estás en lo cierto o no? Lo único que se me ocurre, sí, con la desviación, es que no sea cuestión de corroborar, pero... O sea, mediciones versus predicciones. No, claro, mediciones, exacto. Pero predices que la luz se va a desviar tantos grados y va a aparecerse en tal, va a aparecer en tal parte. Entonces predice la teoría de la relatividad y de ahí lo mides, ¿no? Y comparas la predicción con la medición. Ah, entonces no tiene que haber Newton acá. No, pero en algún momento lo hicieron en Newton. Pero si vas a medirlo, ¿qué importa? Pero, bueno, no sé, Luciana mencionó en un momento... No, Newton, es que de repente dentro del paper hablan de Newton, pues, ¿no? O sea, de repente hablan sobre que antes también se ha cambiado, pero... Sí, bueno, si es eso, sí, no tiene nada que ver con lo que dije. Y la piedra está ahí en mi pared. Bueno, les voy a pasar el link de todas maneras para que lo lean, porque de todas maneras lo van a entender mejor que yo. Y número 1, investigadores confirman que la Tierra fue golpeada más de 100 veces por tormentas solares extremas hace más de 1000 años, es ficción. Las ¿Cuál es la verdad? ¿Cómo? ¿Cuál es la verdad? La verdad es que solamente se ha confirmado que fue golpeada 2 veces. Uy. Bueno, si decías 99... No. ¿En qué época, sabes? Las tormentas solares y las partículas que liberan lugar a fenómenos tan espectaculares como las auroras. Sí, lo acepto. Pero también pueden representar un riesgo grave para nuestra sociedad. Eso también es cierto. Sí, las partículas cargadas son mortales. En casos extremos han causado importantes cortes de energía y también podrían conducir a averías de satélites y sistemas de comunicación. Según un nuevo estudio de las tormentas solares, podrían ser mucho más potentes de lo que se suponía. Ahora los investigadores han confirmado que la Tierra fue golpeada por 2 tormentas solares extremas hace más de 1000 años. Espérate, o sea que si hubiera sido golpeada por 100, bueno, igual estaríamos en la misma realidad, ¿no? Imagínate, la cosa sería, imaginarnos cómo habría sido la realidad. Y han encontrado estas pistas, huellas, como lo quieran llamar, en los hielos de Groenlandia y la Antártida. No sé. Pero no me queda muy claro, o sea, claro, tienen repercusiones ahora, pero hace mil años que no tenemos casi nada de tecnología. Nada, o sea, yo creo que la tormenta solar impacta básicamente por la parte más débil de la magnetosfera, que es por los polos, ¿no? Y también debería afectar a los satélites, sobre todo que están más lejos de la Tierra. Pero tendría que ser bien fuerte para que empuje el campo, o sea, para que atraviese el campo magnético hasta la superficie de la Tierra. Pero eventualmente una tormenta solar te puede hasta freír, supongo, ¿no? No sé, pero acá dice que es extrema. Que eran extremas. Bueno, otra vez perdimos todos. Muy bien. La semana pasada todos hemos ganado todo. Conocimiento en este. Perdedores. Aquí todos somos ganadores. Hemos ganado conocimiento. Hemos ganado experiencia. Todos somos especiales. Uno aprende más de los errores que de los aciertos en la vida. Bien dicho. Esa cosa no me parece cierta. Bueno, o sea, para fin de año ¿aprendes? Voy a tener el no, recuento así de voy a tener el puntaje tabla, exacto de cada uno. No, aprendes tanto de tus errores como de tus aciertos, ¿ah? Sí, pero para estos momentos bueno, no, hay que escoger el dicho correcto para mantener el ánimo y la motivación. No sé. Hay que mantener la moral. Ah, sí. Sí, en alto, ¿no? Bueno. Bueno, y así con... no, esperen. Vamos con la cita racional. ¿Cuándo va a haber acertijo? No acertijo sé. Va a haber... Cuando me respondan el acertijo anterior, que no me han respondido. No creo que lo vayan a responder tampoco, ¿ah? Ya, voy a dar la solución del acertijo en la siguiente de la solución. Mira, justo acá, ya, y ahora vamos con sí, cita. Verdad, tengo un nuevo acertijo que me ha mandado Roberto Ortega Cuadros. Sí, no le respondo todavía, pero es, me parece que es un buen acertijo, ¿ah? Sí, veo que te he hablado y no le has respondido, ¿lo has dejado en visto? No, es que todavía no he resuelto, pues estoy pensando. ¿Pero lo has dejado en visto? Claro, pero lo estoy pensando. Pero no, cuando yo escuche el programa sabe. Seguro ya le he respondido. Julio deja en visto a las personas que le escriben. Con problemas. A las personas con problemas que le escriben. bueno, y ahora vamos con la cita racional. Justo va a caer perfecto con nuestra experiencia de hoy. Dale. La experiencia nunca hierra. Mata el alma el... No. La experiencia nunca hierra. Es tu juicio el que hierra al prometerse resultados que no son causados por tus experimentos. Y es de Leonardo da Vinci. Ajá. Muy bien. Ajá. O sea, no te enojes con la realidad. Claro. Sí, porque la realidad no se va a enojar contigo. Algo que pasa en... Se me cayó el audífono un ratito. No me están soplando. Sí, ya. Ahora sí. Algo que pasa en la realidad es que a veces uno no hace predicciones explícitas, sino que después que ya pasó las cosas, se pone a pensar. Pero yo creo que es bueno hacer predicciones antes de que pasen las cosas. Sobre todo al interactuar con las personas. ¿Cómo así? Porque muchas veces tú hablas con una persona y si esa persona se enoja y después no sabes por qué se enoja, es porque tú habías asumido que no se iba a enojar. Claro, como cuando alguien mete la mano en la computadora. O como cuando alguien saca la mano en vez de hablar. Ya. Bueno, por eso peleas internas acá. Por eso creo que también es... Por eso es otra de las cosas que me gustan y me molesta de los códigos humanos. Es que yo creo que muchas de estas cosas que tú esperas de una interacción deberían ser dichas abiertamente. Sí, y para cerrar la idea que tenía. Ya. Yeah. No te molestas, ¿no? Si te interrumpo. No, tú eres la que te molesta. Ah, ya. Yeah. Yeah. Para cerrar la idea, que hagas explícitas las predicciones porque después de que ya ha sucedido el evento, hasta te puedes inventar que tenías una predicción. Ah, claro. O sea, te inventas, yo predecía esto y pasó esto, o yo predecía esto y pasó lo contrario, pero no sabes si esa predicción es porque la estás haciendo después del evento o antes del evento. Uh-huh. Tienes que hacer tus predicciones antes, tus hipótesis antes, porque si las haces después ya no valen. Sí, después ya, sí, es verdad. Sí. Tampoco vale explicarse las cosas después. Bueno, y lo que yo decía era que creo que muchas cosas tienen que quedar explícitas. Y es por eso que cuando entras a un trabajo, firmas un contrato de trabajo. No es que entres a un trabajo, en la entrevista te dicen, mira, tu trabajo es hacer esto, y es no será implícitamente que vas a llegar a tal hora. Tienes que firmar un contrato que diga a qué hora llegas, cuál es tu código de vestimenta, qué cosa puedes hacer, qué cosa no puedes hacer. Son cosas explícitas. Y creo que eso se debería dar más en interacciones informales, a menos que tengan un valor de roce casi cero, como que no te importe completamente, en cuyo caso pues vale, no importa. Y así concluye la edición 44 de la guía escéptica. Y escríbanos con sus correos, comentarios, etcétera. Suscríbanse en iTunes. Ah, suscríbanse en iVoox, en iTunes y en YouTube. Y en Facebook, denos like en Facebook y compartan absolutamente todos los posts, sí, que ponemos. Ah, y les recomiendo un podcast. Ya. Yeah, que okay. Se llama Freakonomics. Ya, yeah, ¿y qué tal está? Es muy bueno, es de un economista que ha escrito un libro que se llama Freakonomics. El del aborto. Sí, colabora economista también. Sí, el del aborto. Yo he visto el libro, pero no... ¿Lo conoces? Sí. Ah, el que explican en ese post, que, en ese video que pusiste tú, Luciana. Sí. Sí, de por qué decreció la tasa de crímenes en Estados Unidos, porque se legalizó el aborto. Sí, bueno, voy a buscar el video que puso Luciana para ponerlo en la página de la iniciativa, que es muy bueno. Sí, pues. Bueno, y los patas analizan todo desde el punto de vista de un economista, ¿no? Y analiza educación, ¿no? Cosas así. Estaba escuchando un episodio de por qué no hay ¿cómo se llaman? Los que tiran dedo. Los que tiran dedo para conseguir un aventón. Autoestopista. Sí, pues. Autoestopista. Sí, autoestopista. Bueno, es un podcast muy, muy entretenido. Sí, ok, lo anotaré en mi lista de podcasts a escuchar. Y porque ya, ustedes escuchan Star Talk, yo no escucho porque me aburro un poquito. Escucho Very Bad Wizard, que ya salió un último podcast. Rachel is Speaking. Escucho a Langoy también, que es un podcast peruano. Que sí, bien friki, es interesante. Y reniegan un montón. ¿Y qué más? Ah, y a veces escucho The Skeptic Guide to the Universe. Pero casi ya casi no escucho. Y bueno, eso es todo. Y nos escuchamos la próxima semana con la edición 45 de La Guía Escéptica, en la que muy probablemente vamos a entrevistar al CEO Luis Albaiza. Esa parte no la saqué en el podcast anterior porque no sabía. Así que ahí está. Ya. Chao. Chao. Chao, nos vemos. Chao. Ahora dejen de grabar.